¿Estás pensando en crear una campaña de publicidad para tu proyecto? Soy José Manuel Morilla y esto es Conectando Ideas. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinklink.com. En Thinklink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. Una campaña de publicidad puede lograr hacernos visibles como marca o conseguir nuevos clientes para nuestro negocio. Sin embargo, una campaña mal diseñada corre el riesgo de necesitar de una gran inversión para obtener los retornos planeados. Hoy nos acompaña Albert Roch, consultor senior SEM y director de equipo de Media Buyers, que nos ayudará a conocer las principales plataformas y a crear campañas mucho más efectivas. Muy buenas, Albert. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, encantado de poder explicar un poco a lo que me dedico, ya que es mi pasión y, bueno, aprenderemos un poco sobre cómo funciona el mundo publicitario. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado estos días? ¿Sí? Las navidades, como siempre, pues fiestas con familia, la verdad me he quedado trabajando, o sea, no he tenido vacaciones, tengo un poco envidia de los que sí que habéis hecho. Pero nada, bien, trabajando, haciendo campañas de Navidad y nada, a seguir ahora durante el año. Esperemos que este año sea mejor que el anterior y a ver qué nos depara las novedades de la publicidad, porque cada día sale algo nuevo en alguna plataforma, o sea que toca estar atento. Cada día tenéis un cambio nuevo, ¿no? Sí, casi cada día va saliendo algo, vas aprendiendo algo, ves que alguien hace una cosa que funciona. Realmente hay que estar al día en este sector. ¿En tu sector empezaría la subida de trabajo por noviembre, ¿no? Sí, depende del cliente siempre, porque hay clientes que son de verano, hay clientes que son de primavera, pero realmente donde el e-commerce vive su esplendor es en la época de Black Friday, y allí debes empezar a trabajar pronto. O sea, no puedes presentarte a un Black Friday un 27 de, por ejemplo, este año creo que fue el 29 de noviembre, no te puedes empezando las cosas esa semana. Yo, por ejemplo, empiezo a trabajar mes y medio antes ya. Y igual que mes y medio antes ya empiezan a subir los precios, los CPCs, ves competidores nuevos entrando, ves cosas, pero una campaña de Black Friday mes y medio antes mínimo, porque tienes que tenerlo todo aceptado previamente, porque ya se ve que en esos días, por ejemplo, tú subes un anuncio nuevo a Google Ads y lo que normalmente lo tienes aprobado en horas, quizás te puede tardar día y medio, porque se nota que hay esa saturación en sus servidores. Entonces, por eso, todo tiene que estar preparado antes, tienes que pensar que va a ser difícil que te dé tiempo en cambiar algo, porque si te das cuenta, por ejemplo, el día que empieza el Black Friday, si lo haces la semana o, por ejemplo, el viernes, si el viernes te das cuenta que te has equivocado en un texto de un anuncio, va a ser difícil que te dé tiempo a subir otro y que ese nuevo anuncio sea aprobado. Entonces, por eso, llevamos desde noviembre trabajando duro. Realmente estoy contento con los resultados que hemos tenido con los clientes. Ha sido un buen mes. Hemos conseguido mantener el retorno de inversión. Y bien, estoy contento como ha ido. Pues nada, antes de empezar a hablar sobre las diferentes plataformas y las campañas que podemos hacer de publicidad, me gustaría pues que te presentaras un poco, que conociéramos tu background, de dónde viene Albert Roch. Sí, bueno, yo llevo desde 2014 tocando Google Ads, aunque los últimos 4 años he sido cuando más profundamente he estado trabajando en las plataformas, ya que en 2014, cuando empecé, fue porque en la empresa donde estaba trabajando hacíamos inbound marketing y les dije un día, oye, también podríamos hacer algo de publicidad, vamos a ver esto cómo funciona. Y realmente fue mi primer contacto, pero era un contacto que no era mi trabajo principal. Ya en 2016 entré a trabajar, me trabajo ahora en Neonientech, y allí sí que me dedico 100% al PPC. Entonces, tenemos clientes donde trabajamos todas las plataformas, desde Google Ads a Facebook Ads. Twitter, LinkedIn, publicidad nativa, DSPs, bueno, tocamos muchísimas plataformas, depende de lo que necesite el cliente, pero tenemos que ir adaptándonos. Entonces, en 2018, gracias a, bueno, conté con el soporte de la empresa, pude hacer el máster de Google Ads de Enrique del Valle, y allí sí que ya entré a fondo en Google Ads. Aprendí mucho sobre todos los pequeños conceptos o cambios de tuerca que puedes hacer, y realmente ahora he notado que mi performance en Google Ads ha mejorado mucho, tanto la mía como la del equipo, ya que desde octubre de 2018, hace poco, lideró el equipo de Media Buyers, que somos en Enentech, y la verdad que, aparte del PPC, ahora me tocó gestión de equipos, que es otro mundo diferente al PPC. Pero bueno, la verdad que lo que agradezco de mi sector es que cada día aprendemos. Y eso hace lo divertido de nuestro sector. Que vamos mejorando, vamos aprendiendo, aplicando nuevas técnicas y viendo lo que sale en el mercado. La verdad es que bueno, es un sector bastante peculiar porque tienes que estar actualizado prácticamente al día de todos los pequeños cambios que pueda haber en la plataforma de publicidad, ¿no? En algoritmos o en la forma de planificar estas campañas, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que estar atento porque muchas veces lanzan nuevas herramientas o nuevos tipos de extensiones, por ejemplo, en Google Ads, y quizás esa extensión que antes no existía, ahora funciona. Por ejemplo, cuando era la época en noviembre, Google Ads lanzó una audiencia que era gente de Black Friday, que hasta ahora no existía. Entonces, fue una audiencia que sacaron en ese momento. Entonces, fue muy bien esa audiencia. Y era importante estar atento, porque si lo hubiéramos visto más tarde, no lo hubiéramos usado. Entonces, por esto es lo que tenemos que estar. Tienes que estar viendo foros, seguir a gente en Twitter, apuntándote a plataformas donde se hable del tema. La verdad que tienes que estar al día a día, porque es lo que dices tú. Enseguida te lanzan algo nuevo y quizás funciona. Es importante probarlo siempre. Y al final es lo que hablaba en la presentación, ¿no? Que cualquier pequeño fallo que puedas tener en alguna configuración, algún cambio que haya, puede costar mucho dinero a la persona que contrata los servicios, ¿no? Sí, porque al final nosotros podemos estar durmiendo, pero la campaña está gastando. Entonces es importante tanto tener claro cuando haces un cambio qué puede pasar, como tener planificado si pasa algo, cómo puedes solventarlo automáticamente. Por ejemplo, tanto Facebook como Google tienen reglas automáticas, o después tienes otras herramientas, como pueden ser para Facebook una herramienta que se llama RebelBot, que puedes decirle, oye, si pasa este spam, páralo, o si pasa esto, pues haz esto. Hay muchas automatizaciones. La verdad que este sector ha crecido mucho en esto, en automatizar, y estamos más seguros. Lo que pasa es que tienes que estar seguro. O sea, tienes que hacer este trabajo, pensar no solo en hacer el cambio, sino este cambio, ¿qué puede pasar si algo va mal? Porque Facebook, por ejemplo, si tú le dices un presupuesto de 20, normalmente no se pasa, o se pasa muy poco, es más exacto, pero Google, al final ellos se aseguran que en 30 días sí que gastará el presupuesto asignado, pero que un día te puede doblar o triplicar lo que tú tenías para ese día. Entonces, ese es el problema, que la inseguridad esta tienes que también trabajar cómo automatizar para que no te pase nada, porque al final estás jugando con el dinero de tus clientes. No es que sea algo que no cueste dinero. Tener el píxel de conversión mal configurado puede hacer que el cliente no sepa por qué recibe conversiones, o no sepa si está recibiendo visitas desde Google Ads o no pueda traquear nada. Entonces, eso hace que el cliente tenga la sensación de que la campaña es mala cuando es una mega campaña. Cosas de estas hay que tenerlas controladas. Por eso es importante, cuando tocas algo, pensar. No es de trabajar rápido, sino es de reflexionar muchas veces, de trabajar con PPC. Muy bien. PPC, para las personas que no sean expertos en esta área. Pago por clic. Pago por clic, ¿no? Okay. Sí, puedes pagar por impresiones, puedes pagar muchas cosas, pero normalmente se nombra PPC. Es como se nombra normalmente. Aparte de tu trabajo en publicidad, también he estado mirando un poco por encima tu currículum, has sido profesor también de Google Ads, ¿no? Has hecho también algo en alguna startup. Hice un curso, en Team Platino, que es una plataforma de SEO, pero me pidieron hacer un curso de publicidad. Le hice en modo así básico. Y sí, estuve cuando me vine a vivir a Barcelona, entré en una startup que justo hicieron un cambio de rumbo, lanzaron un producto nuevo y pude vivir todo lo que es lanzar una startup. Y la lanzamos, encima fuimos de los primeros en España que usábamos HubSpot en ese tiempo. O sea, ahora HubSpot es muy grande, pero en ese tiempo en España no era muy conocida. Y realmente aprendí mucho de inbound marketing, aprendí mucho todo el tema de entender al usuario, entender al cliente, hacer los valles personas, y eso me ha servido para llevarlo también al PPC, o sea, me ha servido para entender que antes de lanzar una campaña tengo que entender al usuario, no tengo que lanzar porque yo crea que, sino tengo que intentar ver si la empresa que me contrata tiene clientes ya, pues intentar descubrir por qué son clientes, o sea, si tienen una tipología, si por ejemplo son hombres o son mujeres, o tienen cierta edad, o usan eso por una cosa o por otra. Eso lo he aprendido del inbound marketing y me lo he llevado al hacer las campañas. Pero realmente vivir una startup desde cero es muy divertido y es muy loco también a la vez, ¿eh? O sea, no es nada fácil llevarlo. Es el mejor máster, ¿no?, que puedes tener en emprendimiento. Sí, hostia, aprendí muchísimo de muchas cosas y muchas cosas que jamás pensé que iba a tocar, lo viví y vives tanto momentos malos como buenos y vives la presión esta de la startup de hoy, que vamos, porque cuando yo estuve conseguimos dos rondas de financiación y vives el momento este, decir, oye, que nos estamos quedando cortos, tenemos que mejorar, y es diferente vivir una startup que vivir una empresa grande, porque una startup al final... En mi caso, nosotros lo sabíamos todo, todos los números, nuestro CEO cada mes nos enseñaba todos los números de la empresa, era súper abierto. Uh-huh. Y eso es bueno y es malo, porque es bueno, porque lo ves todo, es malo porque notas esa presión añadida, que ya tienes presión de tu trabajo, pero ves toda la presión que hay. Pero yo recomiendo a todo el mundo, trabajar una vez en una startup, hostia, aprendes uh-huh. mucho. Sí. Te dan tablas en... Yo creo que te tienen que dar tablas en muchas áreas. No, yo no lo he vivido, pero creo que sí, que tiene que ser algo la verdad, que muy interesante de vivir. Sí, porque encima cuando es desde cero, está todo por hacer. Claro. Sí. Me has comentado que lideras un equipo de cinco o seis, cinco personas, ¿no? De cinco media buyers, ¿no? Sí, somos entre cinco o seis, ahora queremos ampliar a siete. Pero sí, ¿qué es un media buyer? A ver si no lo puedo. Un media buyer es la persona que gestiona las campañas de publicidad. Yo le llamo media buyer porque cuando, gracias a la empresa, voy a ferias a nivel internacional y muchas veces le llamamos media buyers a las personas que gestionan esa publicidad. Aquí en España, por ejemplo, se hizo popular el término trafficker. También antes era gestor de cuentas. Al final es la persona que gestiona los anuncios y la publicidad de una empresa. Eso es un media buyer. Hace un estudio de la empresa que se presenta. Correcto. Al final, cuando te viene un cliente que te dice quiero hacer publicidad, lo primero es que tienes que analizar es todo el abanico de posibilidades que tienes y entender cuál será el mejor para el cliente, porque quizás a un cliente le va bien Facebook y a otro le va bien Google, poniendo o LinkedIn. Tienes que saber qué quiere qué objetivo quiere la persona y a partir de eso trabajar. Y trabajar es entender la plataforma y una vez sabes qué plataforma quieres hacer, saber cómo vas a segmentar, saber qué tipo de anuncio vas a usar, saber cómo tienes que colocar el pixel, cómo vas a traquear toda la información, porque es un paso este del traquear que mucha gente la deja olvidada. O sea, para mí traquear muchas veces con un cliente no hemos lanzado la campaña porque no estaba claro cómo se iba a hacer el seguimiento. Y si tú no sabes si está convirtiendo o no, lo que no puedes hacer es lanzar una campaña, porque al final vas a ir a ciegas. O sea, tú vas a gastarte 100 euros en un anuncio, pero no sabes si ha ido bien o si ha ido mal. Entonces, ¿cómo optimizas eso? No puedes. Entonces, por eso, para mí, un paso muy importante en las campañas dentro de antes, previo al lanzamiento, es tener claro cómo se va a traquear, si se va a usar un CRM, si va, se va a usar conversiones offline, qué se va a hacer. Entonces, estos son todos los pasos que tenemos que hacer para lanzar un cliente. No solo crear el anuncio, sino es un conjunto de cosas que normalmente puedes tardar entre 15 días, un mes o incluso más. Y cuando está todo bien, se lanza. Muy bien. Pues si te parece, hablaremos con más amplitud de las dos plataformas más importantes, yo creo que son Google y Facebook, ¿no? Que son las que sí. más trabajaréis vosotros. Y bueno, pasaremos un poco por encima a ver si las pequeñas dudas que tengamos, a ver si podemos solucionarlas. Si te parece bien, empezamos por Google Ads. Sí. Nuestro querido Google, que tiene su plataforma de publicidad. Explícame un poco, cuando hacemos un anuncio de Google Ads, ¿dónde nos aparecerá este anuncio? ¿De qué manera nos aparecerá el anuncio que nosotros ahí, configuremos? Por ejemplo, en Google tú podrías ver cuando buscas, no sé, comprar lavadora, que es un caso donde verás muchos tipos de anuncio. Puedes ver el típico anuncio arriba del todo, que son lavadoras, un montón de imágenes de lavadoras. Eso es un carrusel de shopping. O justo debajo de ese carrusel puedes encontrar un anuncio de búsqueda, que es de una marca o Amazon, que Amazon hace mucha publicidad pagada, del propio Amazon vendiendo lavadoras, que están siempre por encima de los orgánicos. Después otra cosa que te puedes encontrar, que todo el mundo cuando me dice, pero ¿tú qué haces? Yo le digo, ¿sabes la publicidad que te molesta antes de ver un vídeo en YouTube? Pues eso es lo que hago yo. Y ese anuncio es YouTube Ads, que es dentro de Google Ads. Y también están los típicos anuncios que te persiguen, que dices, hostia, mira unas zapatillas y llevan las zapatillas siguiéndome por todas las webs. Eso al final es un remarketing con display. Todo eso es Google Ads. O sea, si te fijas, se dice que el 90% de la gente que está en internet ve algún anuncio display alguna vez. O sea, fíjate el alcance que tiene Google Ads. Es inmenso. Para mí es la red más grande. Es, a mi entender, para mí es una red que tiene muchas posibilidades, porque puedes hacer campañas de búsqueda, campañas de display, campañas de shopping, campañas de YouTube, campañas en Gmail. Puedes hacer miles de campañas, miles de cosas. Y cada dentro de todas estas puedes dar una vuelta de tuerca y segmentar todavía más. O sea, entonces, todo el mundo cada día que va a internet, yo creo que acaba viendo un anuncio de Google Ads de cualquiera de sus variantes. Con tu explicación, el poder que tiene Google Ads es increíble, ¿no? Porque te da un abanico de aparecer en diferentes plataformas increíble, ¿no? El poder económico que puede tener eso para una empresa, ¿no? Claro, y no solo tienes que pensar dónde puedes aparecer, sino que gracias a que Google la usa todo el mundo, o acabas viendo vídeos en YouTube, o acabas recibiendo mails o lo que sea, Google sabe mucho. Entonces, tiene miles de audiencias que puedes segmentar, puedes usar audiencias similares, o sea, listas similares, audiencias similares. Puedes hacer muchas cosas con toda esa información que tiene. Nosotros vivimos de esa información. Y yo, cuando alguien me dice, no, es que hago con Gmail esto, o miro vídeos en YouTube, yo solo pienso, qué bien, más publicidad tendré. ¿Sabes? Más segmentación puedo hacer, porque al final, si tú te dedicas a ver vídeos de ciclismo en YouTube, pues yo sabré que te gusta el deporte. O sea, sin que tú hayas dicho nada. Claro. O si tú de repente ves vídeos de cocinar, pues te venderé, yo qué sé, para cocinar, una sartén. Uh-huh. Al final, todo lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, tenemos que pensar que todo lo que es gratis y mola es que vendemos nuestra información. Y yo vivo de eso. Al final suena mal, no suena ético, entre comillas, pero yo vivo de que cada persona deje su rastro en internet y yo aproveche esa información para vender cosas o ofrecerle servicios o ayudarle en algo. Claro, sí, sí. Bueno, esto ha cambiado un montón, ¿no? Antes que teníamos una publicidad estática para todo el mundo era la misma, ahora, vamos, es personalizada a lo que estás viendo en ese momento. Claro, yo por eso muchas veces, a mí el tema de que lo de las cookies, por ejemplo, que está tan mal visto, yo escucho, yo prefiero que utilicen mi información para darme anuncios que a mí realmente me interesan, que no me saquen anuncios que no quiero. O sea, tienes mi información y me vas a dar anuncios, porque al final esta gente, si no da anuncios, van a cerrar su web. O sea, si YouTube no gana dinero, cierra. Claro. Entonces, oye, a mí que, si yo, por ejemplo, yo que practico el ciclismo y miro vídeos de ciclismo, me enseñas anuncios de bici, pues perfecto. No quiero que me enseñes, yo qué sé, anuncios de, no sé, de ordenadores, porque no estoy interesado. A mí me interesa la bicicleta y estoy viendo anuncios, pues utilízame esa información para algo. Entonces, yo por eso cuando en mi círculo se habla de, no, es que claro, saben todo de nosotros, yo digo, oye, si esa información se utiliza para bien, yo estoy a favor de que la tengan. Si se utiliza para mal, sí que estoy en disconformidad de que tengan esa información. Por ejemplo, un caso, Amazon. Amazon ahora está creciendo mucho en publicidad. Al final, Amazon sabe, pero ¿de qué va? ¿Qué quieres comprar? Entonces, si a mí me sacan anuncios de eso, no tengo ningún problema. Es que es lo que te vengo a decir, que los datos bien usados son buenos. Así, a grandes rasgos, ¿cómo empezamos una campaña de Google Ads? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar para poder lanzar los primeros anuncios? Lo primero, yo en Google Ads, lo que te diría es tener claro el objetivo que tengo. ¿Va a ser vender? ¿Va a ser darme a conocer? ¿Va a ser conseguir un lead? ¿Va a ser que se inscriban en un webinar? El primero es el objetivo, porque depende del objetivo, tendrás que montar una campaña o no. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de que quiero lanzar, un webinar. ¿De acuerdo? Yo lo primero, si hablamos de que lo haríamos en Google Ads, ya que también podemos hacerlo en Facebook, lo veremos más adelante, pero en Google Ads yo qué haría, pues, por ejemplo, todos los que han entrado en mi blog, oye, ¿por qué no les enseño un anuncio de remarketing mostrando que voy a hacer un webinar gratuito y que se apunten? Es una de las opciones. O, por ejemplo, en Search el problema del webinar sería que quizás el CPC, depende del sector, sería muy caro, pero ¿por qué no hacer en Search una publicidad? O, por ejemplo, una de las cosas que yo recomendaría es YouTube Ads, en este caso. Oye, voy a lanzar un webinar de tal cosa, pues hago un anuncio donde explico el webinar que voy a lanzar. O muchas veces funciona, porque yo he visto casos de que en YouTube el anuncio es el webinar entero en abierto. Porque ellos lo que piensan en este caso es, escucha, en vez de que se inscriban, yo voy a saber que esta persona ha visto mi anuncio. Entonces, yo ya le podré hacer remarketing por aquí. Quizás no tendré sus datos, pero igualmente entran dentro de mi funnel, porque yo sé que han visto el webinar, pero en formato anuncio, lo han visto el 50%, porque eso Google te lo dice, qué porcentaje han visto. Oye, yo a esta gente le hago después un anuncio de remarketing ya vendiendo el producto, o que se inscriban a otra cosa. Ya tendré el dato después. Entonces, hay mucha gente que hace eso, que coge el webinar y hace, verás anuncios que se duran una hora, porque no hay límite en un anuncio. Los 5 primeros segundos son de quitar, pero si tú has conseguido lo que hablábamos antes, tener el segmento correcto, y yo he mirado webinars siendo un anuncio, porque no sabía que mirar en YouTube y digo, hostia, esto mola, pues me he quedado viéndolo. O sea, podría ser otro caso de hacer YouTube. Es por eso lo que te digo, que tienes que tener claro el objetivo, porque depende del objetivo puedes hacer mil cosas. Por ejemplo, si tú, pongamos cara, soy un e-commerce, y yo lo que primero te diría es, oye, a shopping. Móntate el feed bien montado y porque para hacer shopping no solo interviene Google Ads, tienes que meterlo primero, toda la información en el Merchant Center, que se le llama de Google, y eso enlazarlo con Google Ads y hacer la publicidad. Y después, ¿por qué no? Si hay ciertas categorías que también vende tu tienda, a Search, en YouTube, enseña tu tienda. Si tienes tienda, enseña tu producto, haz vídeos sobre tu producto. En Display, haz remarketing de la gente que visita tu tienda. O sea, como puedes ver, al final, para cada negocio, puedes pensar todo el abanico que tiene Y puedes llegar a trabajarlo todo, dependerá de tu presupuesto. Pero todo se relaciona entre ello, porque al final, por ejemplo, shopping es una barrera, es una puerta de entrada muy fácil a tu tienda. Pues convertirías a otra cosa, pero oye, ya ha venido a tu tienda, ya tú lo tienes en el pixel, tú, voy a hacerle campañas de remarketing. O sea, al final hay que pensar en todo esto, hay que ver el ecosistema de Google y entenderlo. O sea, por eso es importante entender qué quiero hacer, pensar el objetivo, y una vez tengo el objetivo claro, ver qué puedo usar. Y también ver el presupuesto que tengo. Porque uno de los problemas que puede haber a nivel de presupuesto es que yo quiera, con 20 euros, conseguir conversiones de productos muy caros, que sean muy reflexivos, porque quizás por un producto que sea muy reflexivo necesito varios puntos de contacto con la persona. Entonces quizás 20 euros me quedan pocos. Pero quizás solo quiero leads y los leads estos los puedo conseguir con ese presupuesto de 20 euros. Dependerá, es que depende. En una campaña de búsqueda, que creo que fueron las primeras que lanzaría Sí. Y son las que más usadas. Las más usadas en la actualidad todavía. Sí. Ahí entran en juego las famosas palabras clave de las campañas. Esto cada vez son menos, lo que llamamos palabras clave tienen menos control. ¿Por qué? Porque lo que antes conocíamos que había la palabra exacta, que si tú decías patinete rojo, solo iba a ser patinete rojo. Ahora Google ya dice que si él cree que una frase quiere decir lo mismo que patinete rojo, sin decir patinete rojo, te lo enseñará. Entonces, ha cambiado mucho esto. Antes, si miras 2 años atrás, las palabras exactas eran exactas, las de frase solo contenían la frase, las amplias sí que te entraba todo un espectro mucho más amplio. Ahora no, ahora las exactas son menos exactas, las amplias son menos amplias, o sea, las amplias modificadas son menos amplias modificadas, las de frase son menos de frase. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Ahora el problema es que mucha gente antes ponía miles de keywords en los ad groups. Ahora, para mí, la forma que tengo que hacer los ad groups a nivel de Google Ads, si hago search, es pensar cuál va a ser el objetivo del anuncio. O sea, yo, por ejemplo, quiero vender un patinete rojo, ¿de acuerdo? Y es eléctrico encima, y después tengo un patinete rojo pero no es eléctrico. Lo que no puedo hacer es meter todo en el mismo ad group. Oye, mi objetivo de aquí es vender patinete rojo eléctrico, pues voy a tener solo patinete rojo eléctrico. El otro es solo de patinete rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La palabra eléctrico la voy a poner como negativa en el patinete rojo y así no saldrá. Pero el anuncio hablaré exactamente de que este patinete es eléctrico y diré las ventajas de que tiene un patinete eléctrico. Y el otro, pondré el anuncio que no es un patinete eléctrico. Entonces no hablaré nunca de eso y pondré las ventajas que tiene que no sea un patinete eléctrico y sea tradicional. Quizás puede ser el precio, quizás puede ser otra cosa. Pero ahora, para mí, cuando hacemos las keywords a nivel de ad group, para juntar estas keywords que se juntan a nivel de ad groups, de grupos de anuncio, lo que tenemos que pensar claro es cada grupo de anuncio qué objetivo va a tener. Para mí es mucho mejor tener 20 grupos de anuncio con 5 palabras clave que tener un grupo de anuncio con 1000 palabras clave. Porque el anuncio que habrá allí dentro estará más segmentado. Claro. Y es más difícil de controlar, a lo mejor tener más... Claro, no, el problema no es solo que sea más difícil, es que la persona, el usuario, no encontrará tan útil ese anuncio. O sea, porque la relevancia es muy importante. O sea, si yo hablo de patinetes rojos eléctricos y yo pongo en Google comprar patinete rojo eléctrico, yo quiero que me salga eso. No quiero que me salga otra cosa. Otro de los errores que puede haber es que el e-commerce, que muchas veces lo hacen, es que tú clicas un anuncio de un producto específico y te envían a la home. Entonces, ¿por qué no le envías a la página específica que tienes de eso? O sea, es muy importante esa relevancia. Esto es un concepto que es primordial, que tiene que estar muy claro, que es, oye, si yo voy a querer que me encuentren cuando me busquen esto, tengo que hacer un anuncio que hable de lo que han buscado y tengo que enseñarles una landing page que sea lo que han buscado. O sea, no facilitar tengo que ponerse la entrada, ¿no? Justo eso. O sea, ponte tú como usuario. O sea, ¿tú qué quieres que ver cuando pones un anuncio? Oye, yo si quiero ver un anuncio, quiero que me contesten a lo que yo quiero. Oye, pues tú tienes que hacer lo mismo cuando haces publicidad. O sea, tienes que ser exacto. Te has anunciado por esta palabra, vas a enseñar este anuncio y vas a enseñar esta landing page. Muy importante la relevancia. ¿Tenéis herramientas que os ayudan a buscar estas palabras clave? Sí. ¿Qué alcance pueden tener o qué repercusión? Hay desde la más simple es la web misma. O sea, la web misma muchas veces te da la pista de la arquitectura que va a tener esos ad groups. Si tú en tu web tienes diferentes secciones, pues pueden ser ad groups diferentes. Después vendrán ya herramientas del tipo SEMrush o el mismo Keyword Planner de Google que te ayudan a saber el volumen de búsqueda o palabras relacionadas con esa palabra que quieres tú, ¿de acuerdo? Porque en Google Ads lo que no tiene sentido es anunciarte por cosas que la gente no busca, si haces search. Porque si no está esa búsqueda, no vas a salir. O sea, yo por mucho que quiero que se compre algo, no porque lo ponga en Google saldré. No, si no hay demanda, no habrá anuncios. Te pondrá el típico mensaje que odias, que es el bajo volumen de búsquedas. Y no vas a salir, o saldrás ínfimas veces. O sea, no, tú porque pongas una keyword no te asegura nadie que saldrás, aunque la busques. Porque si no hay un volumen, porque lo que no puede hacer Google es cargar sus servidores tan alegremente. Entonces lo que hacen para no cargarlo tanto es lo que no tiene búsquedas, no lo enseño. Por mucho que la gente haga una búsqueda al mes. No lo enseño. Por eso, utilizar herramientas como el Keyword Planner, que es la gratuita si haces Google Ads, o ayudarte, por ejemplo, con SEMrush, es bueno que SEMrush sea de pago. Pero sin ser de pago, te puedes ayudar. Por ejemplo, otra forma que hay es, si tú tienes en tu página web el Search Console, tú puedes encontrar cómo te busca la gente. O sea, cómo ha entrado a tu web la gente buscando qué en Google. Oye, mírate esos datos y quizás hay palabras por las que puedes pujar para estar más arriba. Porque quizás, que eso, por ejemplo, lo hace Amazon. Era Amazon WebAI. Una vez estuve hablando con un chico y me dijo, dice, mira, nosotros si no estamos en la posición 1-2, sacamos anuncio. Y lo tenían automatizado. Ellos miraban por qué keyword le buscaban, qué posición tenían, estoy bajo de esa posición y quiero estar que se me vea, hago publicidad. Pues eso, a una pequeña escala, te puede servir. Vete tú a mirar por qué te encuentra la gente y utiliza esas palabras clave también. O sea, hay miles de formas de hacerlo. O, por ejemplo, si tú tienes un buscador en tu web, tú ves qué productos pone la gente. Pues si hay un producto muy buscado y no sales bien orgánicamente, puedes pujar por ello. Una vez que ya tengamos estas palabras clave elegidas y estudiadas, ¿cuáles son los indicadores de las campañas que más utilizáis? Los indicadores que tenemos en la plataforma de Google que podemos monitorizar. Hay miles y un problema es que te puedes perder en ellos, que a mí me ha pasado. Pero para mí el más importante es el de conversión. Porque si no hay conversión, no hay nada. Porque yo puedo tener una campaña con 2 millones de impresiones, 1 millón de clics, pero si he convertido 0, es mala la campaña. Entonces, para mí lo más importante es la conversión y el coste por conversión. ¿Por qué? Porque si yo convierto, pero ese coste de conversión es demasiado alto, también estoy mal. Por eso otra de las cosas que tenemos que tener claras al empezar una campaña es saber cuánto podré pagar. Por ejemplo, si yo tengo un producto que vale 10 euros, no puedo tener un coste de conversión de 10 euros. Aunque hay excepciones que ahora te contaré. Pero en sí no puedo porque no me salen los números, porque solo en publicidad ya me he gastado todo lo que vale ese producto y es negativo. Entonces, es importante tener un coste más bajo. Ahora, como te decía, ¿en qué casos hay gente que prefiere que el coste sea más alto que el producto? En los productos de recurrencia. Hay mucha gente que, por ejemplo, y esto pasa en comida de animales, hay muchas webs que en su primera venta pierden dinero. ¿Pero por qué? Porque saben que, uno, los van a tener dentro de su sistema y les podrán hacer ese remarketing, que, por ejemplo, ellos saben que esa bolsa de comida de gatos dura 30 días. Pues él, al día 25 te va a enseñar un anuncio de comida de gatos. Y como está esa recurrencia, quizás en la segunda o tercera venta ya sacan el beneficio. En esos casos sí que quizás es bueno que el coste por conversión sea más alto de tu producto en la primera venta. Pero de normal no será así. O sea, o por ejemplo, tú haces una captación de leads, no puede ser que tu herramienta valga 100 euros y te gastes por cada lead 40 euros. Porque después la conversión que habrá no te saldrán los números. Por eso es muy importante, hay mucha gente que cuando viene a hacer publicidad le preguntas, oye, ¿pero cuánto te puedes gastar en conseguir un cliente? Y si su respuesta es no sé, vamos mal. O sea, no podremos empezar la campaña con un no sé. Tenemos que saber eso. Por eso hay que reflexionar, lo que decía antes, reflexionar muchas veces antes de empezar una campaña. Pero ya te digo, indicador para mí clave, coste, ahí, o sea, coste por conversión y conversión. Esos son dos indicadores clave. ¿Tener más clics, menos clics, más impresiones, menos impresiones? Depende. Pero sobre todo este, conversión y coste por conversión. En la actualidad, ¿qué anuncios son los que más se demandan? A ver, ahora mismo, por ejemplo, hay un auge muy grande en YouTube Ads. La verdad que está creciendo mucho, porque eso es gracias también a que hay programas como, por ejemplo, pongamos el caso de la Resistencia, que son programas que se dedican casi a YouTube, porque en la tele no, su audiencia es pequeña, pero saben que mucha gente va a YouTube. Entonces, por esto hay este auge de YouTube, porque se consume una barbaridad YouTube al día. Entonces, es uno de los típicos anuncios que más ves que está pidiendo la gente o que mejor están funcionando. Porque en YouTube no es que haya un formato, hay muchos formatos. El anuncio que dura. Están los anuncios estos que no te puedes saltar, los cortos. Están los anuncios que sí que te puedes saltar. Hay miles. Y después está también. Ahora hay un formato, si hablamos de search o en display también, que se llaman son los responsive. ¿Y qué te ayudan estos anuncios? Estos anuncios lo que te ayudan es que tú puedes poner. Antes ponías tu título, tu headline, tu descripción y ponías la URL que querías anunciarte. ¿De acuerdo? Cómo querías que se viera. Y tenías que crear cinco anuncios para testear esto. Ahora, ¿qué han lanzado? Ellos han lanzado, que creo que es hace un año, año y medio que ya funciona. Tú en vez de subir una variable, subes cinco variables de headline, de título. Del título 1, del título 2, del título 3. Y subes descripción, y si es display, pues subes cuatro o cinco imágenes. Y lo que hará Google a partir de ese momento es empezar a testearlo todas las combinaciones posibles. Y llegará un momento que encontrará la combinación buena y se quedará con ella. ¿Qué problema hay con estos anuncios? Que tienes que tener paciencia. Y en publicidad hay muchas veces que tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo estos tests, puede ser que los resultados sean malos. Pero tienes que saber esperar, hasta un límite siempre, pero esperar. Tener paciencia y decir, a ver si encuentra lo que estoy buscando. Y muchas veces lo encuentra. Hay otras que no, o sea, no estamos hablando que sea 100% infalible. Pero a mí, por ejemplo, en términos de display, yo cada vez los uso más. Porque hasta ahora el display lo que hacías era, cogías la medida y si tú querías esta medida, hacías el anuncio y solo era para este bloque. O estaba el bloque el alto. Entonces, ahora lo bueno es que al ser responsive, tú subes unas imágenes y ese anuncio se verá bien en todas las medidas de anuncio que haya. Él solo irá combinando. Te ahorra faena. ¿De acuerdo? Igualmente en display yo siempre aconsejo hacer los dos tipos todavía. ¿De acuerdo? Porque el responsive, si tú quieres una creatividad más elaborada, no puedes tenerla porque no sabes cómo va a salir. Entonces, para eso tienes que diseñarlos y subirlos. Pero el responsive, tanto en search como en display, lo que nos aporta es el poder testear mucho más rápido y aprovechar sobre todo el algoritmo de Google, que es de lo que realmente nos nutrimos. Entonces, hoy ya no es tan importante la creación de un anuncio, o sea, o no puede ser tan experto el crear un anuncio eficaz, sino que confiáis más en el algoritmo A ver, te diría que hay un poco de las dos. O sea, antes, por ejemplo, sí que era cierto que todo el peso era tu intuición. Tu intuición al crear anuncios. Es decir, este va a ser el headline bueno, voy a testear tres. ¿De acuerdo? Ahora, tu posibilidad de testear más rápido, más combinaciones, es mucho más grande. Eso es la mejora que tenemos. Que antes, para hacer lo mismo, tardabas mucho más. Pero ahora tardas menos porque, uno, los subes todos de golpe. Dos, es propio Google quien empieza a hacer todas esas rotaciones. Porque tú era imposible que estamos hablando de que estamos haciendo como, no sé, es que 100 combinaciones. O sea, hay miles de combinaciones posibles. Tú no las subías todas antes. ¿Por qué no? Porque no tenías tiempo posible y porque te estarías testeando un montón de tiempo. Ahora la gracia es que todo esto lo hemos aligerado y vamos más rápido. ¿Google a nivel de retorno de la inversión es una buena plataforma? Para mí sí, o sea, si no, no lo sería con mis clientes. Es un buen retorno de inversión si lo has hecho bien. O sea, si no lo has hecho bien, no, o sea, está claro. Pero sí, o sea, yo tengo clientes con retornos de 6, 7, 8 veces la inversión. O sea, puedes hacerlo bien. Pasa que no es fácil, no es fácil. Realmente no, o sea, es una plataforma que vas aprendiéndolo, vas aprendiendo cómo funciona, vas descubriendo, oye, si hago este cambio mira mejor, si hago esto mira peor, es testear mucho. Muchas veces es mejor tirar o invertir 50 euros en testear y saber que eso no te funciona que no probarlo, porque hay veces que descubres, oye, esto me funciona de la hostia y no lo había probado nunca. O sea, es una cosa importante esa. Pero sí, no, realmente tiene retorno, ¿eh? O sea, yo la recomiendo mucho esa plataforma, sobre todo si hay demanda de lo que estás vendiendo. ¿Qué errores son los que se cometen con más frecuencia? Un emprendedor, a lo mejor que sea sus primeras campañas. Para mí el error más frecuente es lo que hablábamos del traqueo. Que muchas veces la gente lanza las campañas sin el píxel de conversión o sin saber cómo de bueno es el resultado. Porque, por ejemplo, una campaña de leads, muchas veces el lead no es tu paso definitivo, es cómo de bueno es ese lead. Entonces, aquí el traqueo es diferente, o sea, tú tienes que coger, y sí, en Google Ads tendrás una conversión porque has hecho un lead, pero tú después lo que debes hacer es guardar en el CRM lo que se llama el Click ID, ¿de acuerdo? Y cuando has definido que ese cliente, ese lead es bueno, importarlo otra vez a Google Ads. De esa forma verás de dónde es la fuente buena de leads. No te quedas solo con la paja, con todo, sino que coges y desgranarás todavía más de dónde sacan los buenos. Por eso, esto muchas veces la gente no lo piensa. Dice, no, hago leads, pues venga, voy a leads y hago conversiones y ya está. No, o sea, piensa cómo harás el seguimiento completo. O por ejemplo, tengo un e-commerce y no mido cuánto vendo con Google Ads. Es un error que, aunque parezca que no, pasa muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando me viene un cliente y me dice, ay, no me funciona, lo primero que hago es ir al apartado de conversiones y ver qué hay configurado. Porque tú en el apartado de conversiones no solo ves cuántas conversiones tienes, sino puedes ver en qué URL se están produciendo. Porque quizás tienes las conversiones duplicadas y piensas que eres mucho más bueno de lo que eres. Que eso también pasa, ¿eh? Que dicen, no, es que en la campaña, mira cuántas conversiones hago, te vas allí y cada conversión cuenta 3 veces. Entonces, las conversiones es una de las cosas que más falla. Después, otras cosas que lo he comentado antes, es el tema del presupuesto. O sea, muchas veces con muy poco presupuesto quiere hacer conversiones muy grandes. Antes que hemos estado hablando un poco, te explicaba el tema de los cerrajeros. O sea, cerrajero es un sector que un clic son 50 euros. Lo que no puedes hacer es venir con un presupuesto diario de 50, porque vas a tener un clic y quizás ese clic no es bueno o lo que sea. Entonces tienes que saber muy bien lo que hablábamos antes. ¿Cuánto me puedo gastar? Eso que me puedo gastar, yo muchas veces lo que aconsejo es multiplicarlo por 10, ¿de acuerdo? Mi objetivo pues por 10 y así tengo suficiente para ver cómo funciona y no ir con un presupuesto ajustadito. Y después, lo otro que veo que es un error muchas veces es no confiar en el algoritmo. Yo soy partidario de confiar siempre en él. El algoritmo lo que tiene es que tú cuando empieces una campaña no irás con el algoritmo, o sea, tú lo haces de forma manual y es como un niño. El algoritmo al final es un niño pequeño que le tienes que enseñar lo que te funciona bien y cuando tú ya lo que te funciona bien lo tienes claro y en la plataforma se refleja, ya le puedes dejar al algoritmo que haga su magia. Y te puedo asegurar que yo tengo campañas que cuando le he enseñado bien, vuelan bestial. O sea, estamos hablando de que tú en Google le puedes decir, oye, las conversiones las quiero a 1,50 euros, y todas las conversiones que te entren serán a 1,50 euros. O le puedes decir, oye, quiero que el retorno de mi inversión en shopping sea del 400%. Y te lo hace. Pero tienes que haber hecho un trabajo previo bueno. O sea, le tienes que haber enseñado, porque una de las cosas que hace mucha gente es que es impaciente con el algoritmo. Y dice, no, enseguida quiero salir con el algoritmo. No, o sea, enséñale y después sal. Y explótalo. Cada vez, por suerte, esa fase de aprendizaje es más corta. Porque antes lo que eran un mes, mes y medio, ahora en 15 días a veces ya ves que aprende. Depende de tu presupuesto también, el número de conversiones. Pero el algoritmo yo creo que hay que confiar en él. Funciona, pero tienes que hacerlo bien, ya te digo. Tienes que enseñarle. Nos has explicado muy bien antes las ventajas que le ves a Google Ads, pero ¿qué inconvenientes le ves? Para mí un inconveniente, y lo es, por ejemplo, también en Facebook, es la barrera de entrada. Es demasiado fácil que alguien lance una campaña. Y más ahora, por ejemplo, que en Google Ads ha lanzado las campañas que le dice Smart, que tú casi no tienes que hacer nada y te va solo eso. Para mí es un problema que todo el mundo puede hacer una campaña de Google Ads, pero después tienes el problema de que no te va bien y te vienen, no, es que Google Ads no sirve, no, es que Google Ads es un timo, no, es que nos roban el dinero. No. O sea, si lo sabes hacer bien, funciona. Entonces, para mí un problema es eso, la poca barrera de entrada. Otro de los problemas claros que hay para mí, yo sobre todo que hago mucho display, es el spam. O sea, yo que, por ejemplo, también hablo con muchos SEOs, está el típico SEO que te dice, no, es que yo quiero que me hagan muchos clics en AdSense. Y yo que lo veo desde otra banda, digo, no, cuidado, no quiero que me times. No quiero que hagas clics que no sean legítimos. Que Google, sí, hay algunos que los puedes decir, oye, esto no puede ser, y te devuelven el dinero. Pero hay veces que no. Porque ahora ya hasta hay robots que te falsifican la conversión para que encima tú creas que tú funciona bien. No, detrás de esto hay una vorágine, porque al final lo que a ti te está perjudicando, a ellos le está beneficiando porque son clics en AdSense. Claro. Entonces, el spam en display es un problema de los gordos que hay, sobre todo si haces mucho display, si no es remarketing. Hacer display puro es difícil. Y la otra es que cada vez realmente los CPCs de ciertos sectores son más caros y más caros y más caros. O sea, tú ves sectores que hay gente que directamente ya se ha tenido que retirar porque no puede pagar tanto dinero. Porque realmente hay CPCs muy caros. CPCs de abogados, por ejemplo, son caros. CPCs de cosas que va a ser que la inversión, o sea, que el coste de después sea muy alto, normalmente serán CPCs altos. Ajá. Y hay veces que se disparan. O sea, por ejemplo, el caso que te decía el cerrajero, es que lo del 50 euros el clic y a veces más es el día a día. Y hay cerrajeros que no se pueden permitir eso. Entonces, ese es el problema que hay. Son los problemas que veo yo a Google Ads. Pero igualmente no quiero solucionar a ningún oyente. Google Ads funciona. O sea, realmente funciona. Sabiendo configurarlo bien, funciona perfectamente. Sí, sí. Si lo haces bien... Ayuda. Ya te digo, yo tengo muchos casos que nos funcionan muy bien. Muy bien. Pues vamos a hablar un poco de Facebook. A ver por dónde nos muestra Facebook sus anuncios. Sí, a ver, Facebook es lo bueno. Tiene en el feed de Facebook mismo, cuando estás viendo qué hacen tus amigos, o bueno, ahora cada vez más va un público más adulto. Realmente eso se ve, que Facebook... debemos pensar que usuarios de Facebook son millones y millones. Y cuando se dice que Facebook lo están dejando los jóvenes, sí, pero es que hay muchos millones de jóvenes que todavía están usándolo, aunque haya muchos millones que se hayan ido. ¿De acuerdo? Y lo enseña tanto en Facebook como en Instagram, que son sus dos plataformas, y dentro de poco WhatsApp. No nos olvidemos que WhatsApp es de Facebook y Instagram antes no había anuncios y de repente salieron, y yo estoy convencidísimo que en Facebook en año o dos años habrá anuncios. O sea, no se van a escapar de aquí. Todo lo que tiene que ver con el entorno de Facebook va a acabar viendo anuncios, porque tienen el poder de los datos y al final van a salir. O sea, acordaros de mí dentro de un año o dos cuando veáis anuncios de WhatsApp, porque yo seré uno de los que ponga. Facebook utiliza toda la información que tiene de todos nosotros para sus campañas. Sí. En la segmentación, ¿no? Sí, correcto. Se dice una vez, es que ahora no te engañaré con los datos, pero se decía que Facebook, cuando le habías dado 25 likes, has hecho 25 interacciones, sabía igual que un amigo tuyo, con 50 igual que tu madre, y a partir de 75 sabía más que nadie en el mundo. O sea, sí, con Facebook, todo lo que hagamos en Facebook, cualquier like que le demos a un amigo, cualquier vídeo que veamos más de 20 segundos, cualquier cosa, nos meten en una categoría. Esa es otra de las contrapartidas, que a veces nos meten categorías muy rápidas, porque ves un vídeo de gatitos, le apretas like y a ti quizás los gatos los odias, pero el vídeo eso te ha hecho gracia y ya piensan que eres un amante de los gatos. O sea, también tienes que tener cuidado con esas segmentaciones. Pero eso sí, todo lo que hacemos en Facebook e Instagram se lo queda y lo usa para vender esos datos. Realmente, a ver, tenemos casos que en Facebook esos datos se han usado para mal, como pudo ser la campaña de Trump, tan famosa que han habido documental de Netflix y todo, que al final ellos lo que se aprovechaban era gente que en Facebook claramente se veía que eran en contra de Trump, pues le enseñaban anuncios intentando que se pusieran a favor, o porque el otro candidato era peor. Entonces, todo eso tenemos, como he dicho antes, cualquier plataforma que usemos mucho y sea gratis, lo que estamos pagando es nuestra información y lo que estamos pagando son nuestros datos. Y Facebook lo ha sabido hacer muy bien, porque realmente la gente está enganchada a Instagram, sobre todo ahora es la moda es esta en Instagram, entonces lo sabe todo, dónde estamos, qué hacemos, todo. Con todos esos datos, vosotros trabajáis, sí. Estudiáis vuestro cliente. Correcto. Vemos, por ejemplo, Facebook sirve mucho para productos que el usuario quizás no haya pensado nunca ni que los quería. Yo, por ejemplo, otro día me salió un anuncio de una bolsa para llevar los tuppers al trabajo, que dice, y hostia, me fui hasta la web y todo, y casi lo compro, me tuve que parar un momento. Pero Facebook, la gracia es esta. Facebook, si consigues llamar la atención de la persona, porque hemos de pensar que cuando yo estoy en Google tengo una intención normalmente cuando busco algo en Google, pero en Facebook tengo la intención de pasármelo bien y de ver el vídeo de mi primo que está en Hawái en vacaciones y de ver, yo qué sé, cualquier cosa en Facebook y de ver un vídeo divertido. Entonces, si yo consigo que el usuario, captar la atención de ese usuario, funciona muy bien y funciona muy bien sobre todo para hacer funnels. Es decir, yo cuelgo un vídeo enseñando mi producto, ¿de acuerdo? Pero no de una forma muy bestia de vender, oye, compra esto, no es una teletienda Facebook, porque no estoy preparado para eso todavía. Aunque haya casos que si la segmentación es muy buena, puedo llegar a hacer eso. Pero de normal me servirá para, por ejemplo, enseño un vídeo de mi producto. Entonces, yo esa gente que ha visto el vídeo, o sea, un 25, un 50, un 75, un 90%, los meto en una audiencia y los paso a mi segundo proceso del funnel. Y quizás en ese segundo proceso del funnel ya les enseño más sobre el producto, características del producto. Oye, y es que si se miran todas esas características, los bajo un tercer nivel y ya les enseño el anuncio para que compren eso. O sea, Facebook lo que nos ayuda mucho es esto, a conseguir que el usuario descubra más de mi producto. O, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es, si tú tienes una marca de un producto para gatos, ¿de acuerdo? Oye, en vez de enseñar un anuncio, voy a colgar vídeos de gatos. Oye, si esa gente ve los vídeos de gatos, un 75%, un 90%, muy interesados en los gatos. Voy a bajarle todavía y voy a empezarle a enseñar algo de mi marca, comida para gatos o un anuncio que un gato comiendo, quizás. Como ves, me gustan mucho los gatos. Pero voy a enseñarle eso. Oye, pues si lo miran, pues ya le hago remarketing todavía más sobre ese producto. Al final, la principal diferencia es esa, ¿no? Que en Google tú vas a buscar, correcto, un producto y Facebook, correcto, te lo muestra, ¿no? Facebook, correcto, Instagram. Pero en verdad, si nos ponemos a pensar, yo siempre recomiendo a todos los clientes que desde el minuto uno que abran su web pongan los píxeles de todo, sobre todo de Google y de Facebook. ¿Por qué? Porque se vaya alimentando ese píxel. O sea, cada vez que viene un usuario, cada vez que entra alguien, cada vez que alguien hace una acción en la web, Facebook y Google tengan esa información. Por ejemplo, yo quizás no he pensado nunca en hacer Facebook, pienso, oye, yo soy un e-commerce, voy a empezar por Google, hago shopping. Pero si yo pongo el Pixel de Facebook y pongo gente, pongo que salte el evento de cuando alguien añade algo al carrito, o pongo un evento que cuando alguien compre, quizás digo, oye, voy a hacer Facebook. Y ya directamente puedo crear audiencias o audiencias similares de gente que haya hecho esas acciones. Y ya empiezo con ventaja. O sea, por eso yo siempre recomiendo utilizar todos los canales y meter los píxeles. Es muy importante, porque al final un píxel son 5 minutos meterlo con Tag Manager. O sea, no requiere un gran esfuerzo. Y es gratis meterlo. No tengo que pagar nada. Solo tengo que abrir una cuenta. ¿Qué es el píxel? Para la gente que no lo sepa. El píxel es como yo, como Facebook va a recoger toda la información. Porque al final, decir que hago Facebook, o sea, Facebook no sabe que haces Facebook si no le pones su píxel. O Google no sabe qué haces Google Ads si no le pones su píxel, ¿de acuerdo? Entonces, meter el píxel, que al final es una línea de código, ¿de acuerdo? Es meterlo en tu web y, por ejemplo, Facebook tiene el píxel, que es el de la impresión de la página, dijéramos, el de página vista, pero después puedes meter dentro de ese píxel varios eventos, como gente que añade al carrito, o gente que inicia el pago, o gente que ha comprado. Si todo eso, aunque no hagas Facebook, ya lo tienes, oye, cuando empieces Facebook ya tendrás una ventaja que quizás otros no tienen. Tendrás mucha información y ya podrás hacer audiencias. Porque una de las cosas buenas de Facebook que tiene, y cada vez son mejores, son las audiencias y las audiencias similares. Una audiencia similar es, imaginamos que yo tengo en mi e-commerce 1000 compras. Voy a poner 1000 compras. Yo puedo decir, oye, no solo... O sea, enseña mi anuncio a gente similar de la que ha hecho estas 1000 compras. Entonces, ya expando de una manera segmentada mi rango, porque al final esta gente no tiene por qué estar solo en una audiencia, puede estar en miles de audiencias diferentes que yo ni testearía. Pero esta gente tiene algo en común, que son parecidas a la gente que compra. Y esas audiencias, tú lo que puedes hacer es... ¿Qué porcentaje de similaridad quieres? Decirles, oye, que sean un 1% igual. O sea, que sean muy cercanas. O que sean un 10%. Oye, quizás no son tan similares. Aquí el truco es que en la audiencia cada vez, y es un cambio de algoritmo que ha habido, cada vez tiene que ser más grande. Yo recomiendo audiencias de 1 millón de personas. ¿De acuerdo? O sea, que tu pixel haya recogido 1000 eventos, y tú después crear una audiencia de 1 millón de personas. O sea, no crees audiencias muy pequeñas, porque Google, cada vez más, trabajando con audiencias más grandes, va a ser mejor. Pues vamos a hablar de los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tiene Facebook para una campaña de publicidad? Uno es como el que te he comentado antes, la barrera de entrada también. Hacer Facebook es muy fácil, todo el mundo sabe hacer Facebook, pero hay que hacerlo bien. Para mí es uno de los inconvenientes. Pero otro para mí, que es la clave de Facebook, de por qué es tan difícil, es la volatilidad. O sea, Facebook, algo que te funcione hoy, mañana puede que no te funcione. Y simplemente duplicándolo te va a volver a funcionar. Por ejemplo, ¿yo qué hago siempre? Yo cuando lanzo un anuncio en un ad group, lo lanzo 2 veces. Uh-huh. O cuando lanzo un ad group nuevo... en Facebook se llama adset, un adset nuevo, lo duplico 2 veces. Facebook, realmente la competición que tiene entre ellos no va a ser, el overlap auction que se le llama, no es muy alto, o sea, no vas a estar sobrepagando por ti mismo. Y realmente lo que hace Facebook, si nos imaginemos un círculo, ¿de acuerdo? Facebook muchas veces, el círculo es tu segmento, enseñará el anuncio a una parte de ese segmento. Y quizás esa parte de tu segmento es la que no funciona. ¿Qué pasa si lo duplicas? Que irás a 2 partes de ese segmento. Entonces, si un anuncio te funciona y el otro no, significa que el anuncio es bueno, pero que estaba en la parte incorrecta del segmento. Uh-huh. Muchas veces, si solo lo lanzas una vez, puede ser que tu anuncio sea muy bueno, pero por culpa de cómo trabaja Facebook, creas que es muy malo. Por eso yo siempre aconsejo, se lanza un anuncio, se duplica 2 veces. Se lanza un adset, se duplica 2 veces. ¿Y después qué hago? Imaginemos que un adset, una audiencia, me ha estado funcionando muy bien durante 10 días. Y el día 11, 12 y 13 me da mal. Y yo lo que hago es duplico ese adset y vuelvo a ver qué pasa. La mayoría de veces me vuelve a funcionar muy bien. O sea, es como un truco que hay, pero no es un truco. Al final es una forma de trabajar. Es que es demasiado volátil. O sea, Facebook realmente es una locura. O sea, tú puedes estar teniendo tu... Hay... Normalmente los ad groups te duran meses o semanas. O sea, no es que como en Google Ads, que una campaña, yo tengo campañas que llevan 3 años encendidas y ahí están tapancha y funcionan de la hostia. Pero es que en Facebook yo meto una segmentación, me funciona súper bien, tengo unos resultados súper buenos y de repente, pum, todo mal. Llego, tengo que duplicarla y vuelvo a funcionar bien. Entonces, yo os diría que si lanzáis algo en Facebook, siempre duplicarlo. No hace falta que dupliquéis la campaña, pero sí que dupliquéis el adset y el anuncio. No vais a sobrepujar y podéis tener sorpresas. Cosas que pensabais que no funcionaran, funcionan. Un buen consejo. Sí. Bueno, pues ya hemos visto a grandes rasgos Google y Facebook. Es un episodio que vamos a tener que escuchar 2 veces para comprender toda la cantidad de contenido que has dejado aquí. ¿Qué otras plataformas utilizáis? Bueno, a ver, a nivel general, las otras plataformas que más se usan pueden ser LinkedIn Ads, aunque yo creo que el problema para mí de LinkedIn Ads es que hay que tener cuidado con los costes, son muy altos, es la plataforma, para mi punto de vista, más cara. Ahora bien, caro no significa no rentable. O sea, para cierto tipo de negocios puede funcionar muy bien. Pero tienes que saber esa partida de que es cara y que no tiene tantas ventajas como en otras de segmentaciones. A ver, LinkedIn hay que decir que la segmentación que puedes hacer por cargos y todo, en ninguna más la vas a hacer tan bien como en LinkedIn. ¿De acuerdo? Pero para mí el problema principal de LinkedIn es que, uno, la plataforma es horrenda. Dos, hasta hace un año y medio creo que era, no había píxel de conversión. Y tres, es lo que he dicho, el coste. El coste es alto, pero oye, ya os digo, no significa que no sea rentable. Si el negocio encaja, si eres, por ejemplo, tú tienes, pongamos que tienes una herramienta, un SaaS de, no sé, un SaaS de facturación, oye, pues quizás puede ir bien tenerlo. O un SaaS de recursos humanos, pues quizás puede ir bien segmentar a empresas de más de 10.000 personas, 10.000 trabajadores, y segmentas al cargo encargado de los recursos humanos, al decisor. Por eso sí que puede funcionar. Pero para vender una tostadora, no. Claro. Porque la gente que está en LinkedIn no busca tostadoras, busca cosas de negocios. Uh-huh. Entonces, por eso. Yo hace tiempo que no la uso porque realmente como plataforma de anuncios era la peor de todas en términos de lo fácil que era crear un anuncio, para llevar el control. Ahora, Twitter puede funcionar muy bien para descubrir cosas, para no quizás no vender, pero para ser rápido, para si lanzas un producto nuevo, si tienes una nueva campaña en Kickstarter, si lanzas un podcast, para eso puede funcionar, ¿de acuerdo? Ya os digo, aquí no voy a hablar mucho porque realmente no es mi fuerte Twitter Ads, pero puede funcionar. Uh-huh. También utilizo lo que se llama nativo, publicidad nativa, que es los típicos anuncios que cuando vais a los diarios, abajo del todo de la noticia pone Outbrain o Powered by Taboola. Eso es lo que le llamamos publicidad nativa. Es publicidad que muchas veces es muy clickbait, ¿de acuerdo? Porque al final es la típica publicidad que ves una persona con una rodilla allí que le duele mucho y te dice... o es la típica publicidad de lo que le pasó al famoso este te sorprenderá. Pues esto es el nativo. A ver, el nativo es a mí no me acaba de gustar porque es eso, es lo que hablamos, es muy clickbait. Cuesta mucho la conversión, pero también puedes encontrar el punto y para depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo quizás puede ser solo tener tráfico. O hay una cosa que se hacía que cada vez los van a intentar prohibir, que lo que hacías era, tú hacías publicidad de nativa y en tu página web lo que tenías era AdSense. Entonces tú monetizabas a través de que enviabas a gente con un CPC más barato y lo llevabas a una web que tú tenías, que si te clavan AdSense sacabas un CPC más caro. Entonces tú al final tenías beneficio y utilizabas eso, porque al ser clickbait tenías mucho tráfico barato y quizás tu web, el CPC de tu AdSense era alto. O sea, fueron unas cosas de la... Eso se llamaba arbitraje. Y se hace y se hacía. Pero creo que lo quieren prohibir las plataformas. Pero yo te digo, el nativo es eso, es clickbait, es diferente. Y bueno, después entraría en otras cosas como más verticales, como pueden ser DSPs, pero bueno, creo que eso la audiencia general no lo usará tanto, entonces creo que no tiene sentido tocarlas. Muy bien, Albert. Pues muchas gracias por todos los datos que nos has dado, todas tus explicaciones. Gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar en mi web, que es albertrochmartin.com, en la cual, bueno, voy a intentar crecer este año, es uno de mis objetivos personales. También me podéis encontrar en LinkedIn, con mi nombre, Albert Roch Martín, o en Twitter, Albert Roch, aunque ya os digo que en Twitter lo tengo más para descubrir noticias que el uso intensivo que le doy. Muchas veces le doy más uso para deportes que para otra cosa. Pero bueno, también si queréis algo, dudas, cualquier cosa, me contactáis por alguna de estas vías y encantado de ayudaros. ¿Este año quieres potenciar tu web? ¿Tienes algún proyecto en mente? Sí, este año quiero lanzar mi primer podcast sobre PPC, del cual ya he empezado, pero me cuesta mucho, la verdad. También quiero lanzar vídeos, tutoriales, quiero quizás a 9 meses... lanzar algún curso gratuito básico, tanto de Google Ads como de Facebook Ads, pero nunca, o sea, no pienso en hacer algo como monetización. Lo hago más para devolver lo que yo he aprendido tanto en internet que por mi propio lucrativo, por yo ganar dinero. O sea, sí, creo que nunca lanzaría un curso pagado ahora mismo en mi situación de esto, pero sí que me gustaría lanzar algo porque creo que para pequeñas empresas van muy perdidas y les encuentro encontrar la información de realmente lo que tienen que hacer. Entonces, me gustaría dar mi punto de vista, que la gente pudiera verlo y quizás a alguien le servirá, ojalá a alguien le sirva los contenidos que suba. Pero bueno, ese es mi objetivo este año, potenciar mi marca personal, que se le llama. Seguro que a más de uno le sirve, como servirá este episodio con todo lo que has aportado sobre cómo hacer publicidad en estas plataformas. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros, por pasar este rato y por haber podido hablar conmigo. Ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias por invitarme y un placer. Y nada, seguimos hablando y espero hablar contigo en otra ocasión y cuando lances el podcast ya haremos publicidad de él para que la gente te escuche. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Albert. Buenas noches. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio thinglink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas. Un saludo y hasta el mes que viene.